Isaías, vamos a hablar acerca del ministerio de Jesucristo en el área de la liberación y de la sanidad. Nosotros como cristianos del siglo XXI necesitamos convencernos de que el ministerio de Cristo fue y es un ministerio sobrenatural a favor de la humanidad, y que lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años todavía tiene validez, todavía tiene vigencia, todavía produce un impacto glorioso en las vidas de las personas que responden, cumpliendo las condiciones, claro, que Dios ha impuesto para poder ser beneficiarios de esa obra maravillosa. Vamos a leer Isaías 42 del versículo 1 en adelante. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, quiero que noten bien esa palabra, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes, no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a la verdad, no se cansará, ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo, que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Escuchen esto. Yo Jehová te he llamado. Es Dios hablando a su Hijo, a Jesús. Yo Jehová te he llamado en justicia y tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza o por pacto del pueblo, por luz de las gentes o de los gentiles. Versículo 7. Para que abras, este es el propósito de Dios, para que abra los ojos de los ciegos. Esa es sanidad, tanto física como espiritual. Para que saques de la cárcel a los presos, liberación. Y de casas de prisión a los que están en asientos de tinieblas, liberación. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Hermanos amados, este es un resumen en sentido profético del ministerio que iba a venir a desarrollar Jesucristo como el escogido de Dios. Jesucristo, ustedes saben que es la conjunción, la amalgamación de dos naturalezas, la divina y la humana. Como Dios es el Hijo de Dios, como hombre es el Hijo del Hombre. Y en Él se unieron perfectamente las dos naturalezas. Dios en el espíritu, hombre en el cuerpo, para formar la persona de Jesucristo, enviada del cielo. ¿Para qué? Para cumplir un ministerio que hasta el día de hoy tiene un efecto impactante sobre la humanidad. La Escritura dice aquí, comencemos a leer el versículo 1 otra vez. He aquí mi siervo. Él es el siervo de Jehová. Por ejemplo, el Evangelio según San Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Jehová, que anduvo por todas partes prestando un valioso servicio a las gentes necesitadas. Él se daba, él se sacrificaba, no imponía límites. Porque la Biblia dice, Marcos, y creo que lo ratifica Lucas, que Jesucristo muchas veces no tenía ni tiempo, podemos decir, ni deseo de comer. Era tan ardua la tarea que muchas veces a él se le olvidaba detenerse en el tiempo necesario para comer. Casi no comía, casi no descansaba. Y ¿por qué? Porque era tanta la gente que le rodeaba, tanta gente que ejercía presión sobre él, tanta la gente que tenía demandas, que el Señor Jesucristo tenía que entregarse día y noche. Yo sé, yo entiendo lo que es eso, porque hermanos amados, cuando yo salgo de viaje y voy a algún lugar, y no me estoy comparando con Jesucristo, pero la gente me rodea, todos quieren atención, todos quieren que se les toque, todos quieren que se les ore. Y hermanos amados, termino la faena totalmente exprimido. En algunas de mis últimas giras, cuando termino el seminario, pues estoy totalmente exhausto. Generalmente en estos viajes yo predico 3 veces diarias para un total de 5 a 7 horas de enseñanza diaria, sin contar el tiempo de la administración. Y hay ministraciones sumamente fuertes. Por ejemplo, este viernes, sábado pasado, tuvimos una concentración juvenil en el Club Rotarios de Coatepec, Jalapa, Veracruz. Y los jóvenes, hermanos, abarrotaron el lugar, jóvenes de varias iglesias. Y el Señor me guió a hablarles acerca del sexo, acerca del efecto nocivo que el sexo tiene actualmente sobre la juventud. Los jóvenes han caído en un libertinaje sexual promovido por los medios masivos de comunicación, y muchos de ellos pues están sufriendo ya graves problemas en el área moral y en el área física. O sea, están sintiendo los efectos dañinos de la promiscuidad sexual. Entonces yo hablé del sexo, hablé de las... a los jóvenes les hablo, pero explícitamente. A ellos les gusta la franqueza, les gusta la honestidad. Y les hablé de las diferentes desviaciones, de las diferentes aberraciones. Les hablé desde la fornicación hasta la zoofilia y la neumofilia y todas esas manifestaciones de la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando terminamos, empecé a ministrar, y hermanos, ahí sí que se desató el infierno, porque a diestra y siniestra caían los jóvenes al piso, jóvenes y señoritas, pero fue un escándalo, porque gritaban y blasfemaban, y fue una lucha tenaz, y yo no tenía mucha gente que me ayudara. Entonces tuve que pedirle al Señor que enviara a sus ángeles. Había un caso aquí al frente, en este lado, pero violentísimo, no lo podían sostener. Yo le dije, suéltenlo, yo me encargo del caso. Y empecé a orar, ministrar, y el muchacho quería atacarme, pero yo oré y pedí al Señor un ángel fuerte que se encargara de sujetarlo. Inmediatamente como que se paralizó, y al fin pudimos liberarlo. El último demonio que salió gritó y dijo, yo soy el espíritu de fornicación. Y ese es el problema con la juventud de hoy. Se han abierto a la operación de toda clase de espíritus que operan en el área del sexo. La radio, la televisión lo promueve. O sea, el libertinaje sexual está siendo practicado no solo en las escuelas, en las iglesias. Muchas de las iglesias actuales, especialmente las mega iglesias, tienen cierta actitud de tolerancia hacia el libertinaje sexual. No quieren ofender, no quieren herir la susceptibilidad de las personas, y a veces callan estos temas. Para mí, la iglesia tiene la obligación de orientar a sus miembros, especialmente a los jóvenes. Y deben haber clases que hablen de la drogadicción, que hablen de la sexualidad, que hablen de el envolvimiento en las ciencias ocultas, que hablen de todos estos temas, porque los jóvenes se están contaminando de espíritus malos por medio de su participación en todas estas cosas que la Biblia declara no solo ilícitas, sino prohibidísimas por Dios. Volvamos aquí entonces. He aquí mi siervo, Jesucristo. No he venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Yo le sostendré. Esa es la promesa que Dios da a los que le sirven con corazón puro. Él nos va a sostener, nos va a dar el aliento, nos va a dar la fortaleza necesaria para el cumplimiento de nuestra misión. Mi escogido. Jesucristo fue escogido de Dios entre los hombres. Y no solamente Él es escogido, sino que Él ha levantado una iglesia escogida, y dentro de esa iglesia escogida ha escogido ciertas personas que le den continuidad a su ministerio. Dios quiere transferir el ministerio de Jesucristo a nosotros. Él quiere que nosotros también tengamos un ministerio similar en todo al ministerio de Cristo. No vamos a reproducir su obra expiatoria. Esa fue perfecta. Cuando Cristo dijo, consumado es, está diciendo, mi obra redentora ha llegado a su culminación. En ese momento Él entregó su espíritu a Dios, murió, descendió a las partes bajas de la tierra para anunciar la condenación de los injustos y la redención de los justos. Pero hermanos amados, todos los demás aspectos del ministerio de Cristo Jesús, nosotros los debemos de continuar y los debemos reproducir. Por eso en Hechos 1:1 dice que el autor del libro de los Hechos, que es el mismo autor que el autor del Evangelio de Lucas, o sea, Lucas el médico escribió Lucas y escribió Hechos, él dice que en su primera carta, en su primer tratado, o sea, el Evangelio de San Lucas, él describió las cosas que Jesús apenas comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar. ¿Por qué dice que Jesucristo comenzó a hacer y comenzó a enseñar? Porque el plan de Dios es que la iglesia de todos los siglos, del primer siglo y de los siglos siguientes hasta el día de hoy, la iglesia le diera continuidad al ministerio de Jesús. Nosotros necesitamos conocer su ministerio para activar ese ministerio en medio de nosotros. Y uno de los aspectos sumamente importantes del ministerio de Jesús, que le absorbió mucho tiempo, es el ministerio de liberación, del cual nosotros estamos hablando miércoles a miércoles para beneficio del pueblo de Dios. ¿Por qué es que hemos programado estos cultos en Cristo Centro? Porque nos hemos dado cuenta, hermanos, que son numerosas las iglesias cristianas evangélicas aquí en Guatemala que no creen ni practican el ministerio de liberación. Y a mí me parece increíble que digan que son iglesias cristianas, que son iglesias evangélicas, que son iglesias renovadas en el Espíritu Santo y sin embargo no hacen nada por la gente que está afectada, por no decir poseída por espíritus malos. Muchísimas personas en las iglesias necesitan liberación. Lo que pasa es que hay una doctrina falsa que ha circulado en la iglesia cristiana, que en el momento que nosotros, entre comillas, aceptamos a Cristo, hacemos una profesión de fe, levantamos la mano, pasamos adelante y supuestamente nos entregamos a Cristo para la salvación de nuestras almas, que todos los demonios salen, todos los demonios huyen y quedamos libres de toda infección demoníaca. Esa enseñanza no tiene base bíblica de ninguna clase. Claro, hay personas que tienen un arrepentimiento tan profundo, una entrega total, alma, cuerpo y espíritu al Señor, que son liberadas. Pero ese porcentaje no es ni el 2 ni el 3% de todos los que supuestamente aceptan a Cristo. Son casos únicos. La mayoría de los cristianos se convierten, pero necesitan lo más pronto posible ser liberadas de las contaminaciones del mundo y de las inmundicias del pecado. ¿Pero qué sucede? Pasan meses, pasan años y las personas no reciben liberación y se desaniman porque andan por el mundo tropezando, cayendo, se levantan, se caen, tienen que reconciliarse cada rato y viven frustrados porque ellos esperaban una vida cristiana que fuera más satisfactoria. Yo les digo, hermanos y hermanas, oremos para que en las iglesias representadas aquí, que deben ser 10, 12, 15, 18, 20, se despierte el ministerio de liberación, para que no tenga que venir a Cristo Centro. ¿Ah? Nosotros les agradecemos que ustedes, en respuesta a algún anuncio, hayan venido, y aquí estamos para servirles. Ustedes verán un grupo hermoso de jóvenes que están aquí a nuestro alrededor, jóvenes de 8 países diferentes. Hay de Chile, de Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México, que están aquí preparándose, y uno de los énfasis principales del instituto es la guerra espiritual, aprender a luchar, aprender a vencer, aprender a enfrentar al diablo y arrojarlo de los lugares donde él ha estado operando casi sin ninguna competencia, sin ninguna restricción. Y ellos están aquí para servirles esta mañana. Pero hermanos amados, Quisiéramos que esto mismo que está sucediendo aquí sucediera en todas las iglesias. Nosotros no somos envidiosos, no tenemos monopolio. El Ministerio de Liberación no es un patrimonio de la Iglesia Cristocentro. Creemos que todas las iglesias, a pesar de sus pequeñas diferencias denominacionales o doctrinales, debían tener Ministerio de Liberación para beneficio de las personas que asisten y que participan en sus cultos. Volvamos aquí entonces a Isaías 42. He aquí mi siervo. Lo identifica Jesús como siervo. Yo le sosteneré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántas veces Dios desde el cielo habló y dijo: este es mi hijo amado, en el cual me he agradado, me he complacido, en el cual he tomado contentamiento? A ver, ¿cuántos me pueden decir? Dos veces hubo voz audible de Dios. Una fue en el río Jordán, a orillas del río Jordán, cuando Él fue primero bautizado en agua y después bautizado en espíritu. La segunda fue en el monte de la transfiguración, cuando Él se transformó a los ojos de sus discípulos, y dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, comparecieron para hablarles de su próxima salida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Dios cumplió lo que dice aquí: mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. Ahora, ¿por qué es que Dios le dio una aprobación a la vida y a la labor de Cristo Jesús? Porque Él vino a hacer la voluntad de Dios y la hizo en todo el sentido de la palabra. Cristo dijo: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y eso fue exactamente lo que Él hizo. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Aquí está expresada. La voluntad de Dios era que Jesucristo se dedicara a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, que Él prestara esos valiosos servicios a la humanidad. ¿Y lo hizo? Claro que sí, de principio a fin de su ministerio. Y vuelvo a insistir en que el plan de Dios era que al morir Cristo, al resucitar y ascender, ese ministerio fuese transferido a la iglesia, para que la iglesia le diera continuidad en todos los siglos. Cristo dijo claramente en Juan capítulo 14: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también que las hará, y mayores. Esto parece imposible de comprender. Y mayores que estas hará. ¿Cómo podemos nosotros aspirar a hacer cosas mayores que el mismo Señor Jesucristo? Bueno, si nosotros dijéramos, parecería una locura, pero no somos nosotros los que lo estamos diciendo. ¿Es quién? Es Dios, el Padre, el Hijo, que dice que si nosotros activamos nuestra fe, la ejercitamos, la ponemos por obra en nuestras vidas, entonces ¿qué va a hacer el Señor? Va a hacer las mismas obras, y en caso de necesidad, ¿hará qué? Mayores obras. Ahora, volvamos a Isaías 42, hermanos. Mi siervo, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Oigan, mis hermanos y hermanas, si Jesucristo, con todo y ser el Hijo de Dios, necesitó del Espíritu Santo para cumplir la misión que el Padre le había asignado, ¿no creen ustedes que nosotros, que somos meros seres humanos, con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras flaquezas, ¿no creen ustedes que necesitamos del Espíritu Santo? Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en o con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas diferentes a las que ustedes están acostumbrados a hablar, otras lenguas, como el Espíritu les dé que hable? ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu? Levante la mano. Queremos ver. Pues tal vez un 40%, 30-40%. Mi hermano, recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas debe ser una norma en el cuerpo de Cristo. En la iglesia primitiva, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo el día del Pentecostés? Todos. En la ciudad de Samaria, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? Todos, con excepción de ¿quién? De Simón el mago, que era un intruso, era un impostor. Él estaba allí listo a hacer todo el daño posible, no desde afuera, sino desde adentro de la iglesia. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo llegó y encontró un grupo de 12 hombres que habían hecho una profesión de fe, pero que no habían avanzado en su vida cristiana por la ignorancia que tenían acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron el Espíritu? Todos. O sea, en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, en Éfeso, en medio de grupos pequeños, en medio de grupos grandes, cuando se derrama el Espíritu Santo, ¿cuántos recibían? Todos. Y hoy, ¿cómo están las iglesias? ¿Que un 10%? ¿Que un 20%? ¿Que un 30%? ¿Será eso normal? No, Dios quiere que todo su pueblo sea ungido, sea llenado por el Espíritu Santo para cumplir la misma tarea que Jesucristo cumplió. No podemos nosotros, hermanos, hacer el ministerio de Jesús en la tierra sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Escucharon bien? Porque este es un ministerio sobrenatural que solo se puede cumplir por medios sobrenaturales. La sanidad es obra del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Lo mismo la liberación. Nosotros, en el sentido humano, no podemos hacer ningún milagro, ninguna maravilla, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser instrumentos de Dios para hacer las obras que Cristo hizo, las mismas y las mayores. Yo les animaría, hermanos y hermanas, a buscar la investidura, así se llama, investidura del Espíritu Santo, o la unción del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo. Esas palabras representan una misma experiencia. Cuando usted viene delante de Dios con la plena conciencia de que usted necesita del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa, efectiva, como ciudadano del reino de Dios, el Señor les va a llenar. Dios está deseoso de llenarles. Lo que falta es que ustedes sientan el mismo deseo que Él siente. Y aparentemente muchos de ustedes que ya son cristianos de hace meses y quizás años, están satisfechos con su vida cristiana como la están viviendo hoy. Bueno, no creo que estén tan satisfechos porque vinieron a este culto de liberación. Eso quiere decir que ustedes saben que hay algunas cosas no tan buenas que están habitando y operando en su ser. Y por eso vienen a que Dios los liberte, que Dios los limpie. Pues, hermanos amados, lo que necesitamos ante todo y sobre todo es recibir esa llenura del Espíritu Santo. Claro, si usted va a tomarse un vaso de leche y busca un vaso y el vaso está sucio, tiene grasa, tiene tierra, ¿qué va a hacer usted primero? Va a limpiar el vaso, porque usted no va a meter leche limpia y fresca en un vaso que está contaminado por grasa, por tierra o por cualquier otra inmundicia. Pues así también, hermanos, Dios primero nos quiere limpiar, nos quiere santificar, para entonces depositar en nosotros el poder de su Espíritu Santo para hacer una labor efectiva en bien de la humanidad. He puesto sobre él mi Espíritu, versículo 1, dará juicio a las naciones, a los gentiles. Ahora, el ministerio de él no iba a ser espectacular, él no iba a gastar grandes cantidades de dinero en hacer anuncios radiales y televisivos. Bueno, eso no existía en aquel entonces, gracias a Dios. No iba a gastar grandes dinero, cantidad de dinero en hacer anuncios a través de la prensa, o sea, la prensa libre, el periódico, siglo XXI, es carísimo. No iba a gastar grandes cantidades de dinero en hacer vistas, vallas panorámicas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Ustedes saben, hermanos, que el Señor Jesucristo era pobre, pobre, pobre. Él no hubiera podido pagar esas grandes sumas de dinero. Pero yo le voy a decir, hermanos amados, las obras hablan por sí solas. ¿Cuál es la mejor publicidad? Y no cuesta nada. ¿Cuál es? Las obras sobrenaturales de Dios. ¿Ah? Porque una persona que es liberada, realmente liberada, es sanada, va a ir a contar. Y eso va a despertar en otros el deseo de ¿qué? De acudir y ver, acudir y recibir lo mismo que aquella persona recibió. Y ustedes leerán aquí en el Evangelio Mateo y Lucas y los demás evangelios que Jesucristo llegaba a un lugar, ministraba, la gente era liberada, la gente era sanada, y de todos los alrededores empezaban a llegar cargando a sus enfermos, a sus endemoniados, etcétera, etcétera. Aquí lo dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, durante el ministerio de Pedro y los demás apóstoles, dice en el versículo 12, y por manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y mire lo que dice en el versículo 14, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles, los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Eso era sin la publicidad que hoy creemos necesaria para hacer la obra de Dios. Las obras de Dios hablan por sí solas. La manifestación del Espíritu Santo es un atractivo. Yo recuerdo cuando en el año 63, 64, se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia del Calvario que yo pastoreaba en aquel entonces, empezó a llegar a gente del país y del extranjero. Y no hicimos ni un spot en radio o en televisión, no hicimos ni un anuncio impreso en ninguno de los periódicos. Solo de la gente daba a conocer lo que Dios había hecho en ellos, y venían otros y otros y otros y otros. Era espectacular la cantidad de gente que llegó y que recibió grandes beneficios sin haber gastado un solo centavo en publicidad. Pues eso es lo que dice aquí en Isaías 42: no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. O sea, él no iba a hacer un gran despliegue acerca de su ministerio. Yo creo que muchos predicadores hoy, y ojalá no lo tomen como una palabra de censura, pero muchos hacen unos anuncios espectaculares para invitar a sus cruzadas, a sus campañas, pero los resultados son exiguos, o sea, son mínimos, son decepcionan realmente. Uno llega y realmente no ve nada, sino que tumban a la gente, pero no suceden las cosas que uno esperaba ver en una reunión que ha sido anunciada con anticipación y con un gran despliegue publicitario. Sigamos aquí, hermanos amados. Versículo 4, no se cansará ni desmayará. Y esa es la verdad acerca del Señor Jesucristo. Se cumplió literalmente. Jesucristo fue infatigable. Y creo que los siervos de hoy deberían imitar el ejemplo. Aún a mi edad, pues yo trato de trabajar continuamente. Para mí es un deleite viajar, ministrar. Nadie me obliga a hacerlo. Yo no he firmado un contrato para viajar por todos estos países predicando, ministrando. Me invitan, yo oro, escojo los lugares donde yo creo que debo ir y voy. Y el trabajo es arduo, pero Dios da fuerza, salud para poderlo cumplir. Ahora, hermanos, aquí dice en el versículo, voy a saltar al versículo 7, donde dice el propósito del ministerio de Jesús, Y el propósito de nuestro trabajo y de nuestro ministerio hoy debe ser idéntico. Dice que Dios lo ungió, Dios lo levantó, ¿para qué? Para que abras los ojos ¿de quién? De los ciegos. Hay dos clases de ceguera, la ceguera física y la ceguera espiritual. Y ustedes habrán notado, hermanos amados, si han leído los evangelios, y creo que la mayoría lo ha hecho, que el Señor atendió numerosos casos de ceguedad o ceguera. Un ciego, ciego de nacimiento. Otro ciego, ciego por la presencia de espíritus malos en sus ojos, que le no solo empañaron la vista, sino que le destruyeron la vista. O sea, ceguera física puede ser causada por un accidente, puede ser causada por infección, puede ser causada por una manifestación demoníaca, por un hechizo, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee los evangelios y descubre cómo Cristo le ministró a los ciegos, se da cuenta que no siempre les ministraba de la misma manera. ¿Se acuerdan aquella vez que él escupió, hizo lodo y untó lodo en los ojos de la persona que había sido víctima de esta enfermedad? Yo creo que ese hombre no tenía ojos. Yo creo que las cuencas de los ojos estaban vacías y Cristo hizo una chibolita de lodo y se la colocó en cada ojo. Después le ministró y que fue un acto creativo, que Dios le creó a este hombre nuevos ojos. Ustedes saben que la Biblia en Génesis 2, 3 habla de que nosotros fuimos formados del barro de la tierra, ¿no es cierto? Y no sería extraño que Jesús, que es el creador, en ese caso, viendo la gran necesidad de este hombre, le creó ojos y se los colocó en las cuencas vacías para que el hombre pudiera recuperar el don de la vista. En otros casos, pues en otro caso él solo le ungió lodo y le dijo, ve, lávate el Siloé. Y sucesivamente, él atendió a muchos ciegos. Y también le ordenó a sus seguidores, sus discípulos, que lo hiciesen. Y nosotros tenemos, hermanos amados, que comprender que tenemos una labor que hacer en el área espiritual. La gente está ciega en su incredulidad, en su fanatismo. La Biblia dice que el Dios de este siglo, Satán, ha entenebrecido los ojos del espíritu, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos. Ahí está la causa, para que no les alumbre la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos una inmensa tarea, por medio de la predicación de la verdad de Dios, de abrir ojos ciegos, en el sentido espiritual, pero también en el sentido físico. Ahora, la parte segunda del versículo 7 ya no habla de la sanidad, sino que habla de la liberación. La liberación es un ministerio que Dios anunció con siglos de anticipación. En realidad, hermanos amados, en el Antiguo Testamento no hay un solo caso de liberación. Nadie tenía la autoridad divina para echar fuera demonios. Por influencia del Espíritu Santo, a veces los demonios eran aplacados, eran apaciguados. ¿Se acuerdan cuando David tocaba el arpa bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Qué pasaba con los demonios que operaban en la vida del rey Saúl? Espíritus de locura. Se aplacaban, se apaciguaban. El hombre recuperaba su estado de ánimo por un tiempo. Y volvía a caer en la depresión y era necesario que llamaran otra vez a David para tocar, tal vez para cantar, con el propósito de que el hombre se tranquilizara. No hay casos de liberación en el Antiguo Testamento, que yo sepa. Pero el ministerio de liberación es un ministerio nuevo que Cristo vino a establecer dentro de su pueblo en base a las profecías del Antiguo Testamento. Esta es una de las profecías que anuncia el surgimiento del ministerio de liberación. Esto está confirmado en el capítulo 49 del mismo libro de Isaías. Miren lo que dice aquí en el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma. Le voy a decir una cosa, hermano, el Ministerio de Liberación nunca ha sido popular ni nunca será. Una de las razones principales del rechazo de Jesucristo y su eventual condena a muerte fue este ministerio sobrenatural de liberación, de sanación. ¿Se acuerdan que con Jesús, para ayudar, para beneficiar a la humanidad, hasta curaba, liberaba el día domingo? Bueno, no domingo, el sábado, porque en aquel tiempo no había, no se reunían a adorar a Dios el domingo, sino el sábado, según la ley de Moisés. Pero él sanó al hombre del brazo, de la mano seca, ¿cuándo? Un sábado. Liberó a la mujer de la desviación de la columna vertebral, la mujer que estaba doblada y que no se podía enderezar de ninguna manera. ¿Qué día? Sábado. Y eso despertó la ira de los tradicionalistas del pueblo judío, de los escribas, fariseos y otros líderes. Y entonces empezó la persecución implacable. El ministerio de liberación, sanación y otros ministerios de orden sobrenatural nunca ha sido popular. Yo tuve que experimentar muchos años de rechazo, hermanos. Yo creo que algunos de ustedes han oído mi testimonio, que yo antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo tuve un ministerio bastante popular, predicaba en estadios, predicaba en gimnasios, era evangelista, y decían las gentes que yo iba a ser el Billy Graham de la América Latina. Era de doctrina o de corte conservador, como bautistas y metodistas y otros. Esa era la doctrina que yo predicaba y eso me trajo mucha popularidad. Llegué a ser secretario de la Alianza Evangélica, secretario de la Asociación de Pastores. Todos me admiraban. Era un jovencito, 26, 28, 30 años de edad, pero ya tenía un ministerio de realce entre el pueblo de Dios. En eso Dios nos bautizó en el Espíritu Santo y fuimos introducidos violentamente a un ministerio de liberación. La primera semana del avivamiento atendimos nuestros primeros casos de liberación. Y cuando se oyó esto, se nos cerraron todas las puertas. Antes había predicado para la Asamblea de Dios, antes había predicado para la Iglesia de Dios, antes había predicado en sus convenciones, en sus grandes concentraciones juveniles, pero de una noche a la mañana todo se cerró y permaneció cerrado por muchos años. La verdad, hermanos, es que hasta como hace 5 o 6 años las cosas comenzaron a cambiar. Ahora pues gozo del reconocimiento del pueblo de Dios. Se me han abierto puertas por todas partes, dentro y fuera del país, con todas las denominaciones. Predico para los nazarenos, predico para la Asamblea de Dios, predico para los metodistas, bueno, he predicado en numerosas iglesias de numerosas denominaciones, con los mismos resultados. ¿Por qué? Porque ya el ambiente está cambiando en el pueblo de Dios. Muchos pastores que antes antagonizaban el ministerio del Espíritu en el área de la sanidad y la liberación están descubriendo la gran necesidad que existe dentro de sus propias iglesias de un ministerio de esta clase. Y claro, acuden, entre otros, al viejito que está delante de ustedes, porque me tienen confianza, saben que yo no voy a ir a hacerles ningún perjuicio, no voy a ir a dividirle a la iglesia, no voy a ir a ver qué saco, sino que voy a ver qué puedo dejar para beneficio del pueblo de Dios. Ahora noten aquí, dice en el versículo 8, en hora de contentamiento, es en el versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, Santo suyo, al menospreciado de alma. O sea, Cristo experimentó el rechazo. Al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos, Cristo vivió bajo regímenes dictatoriales. Israel era colonia de Roma y era una dictadura férrea, no solo en Israel, sino en otras naciones. Ahora dice, verán reyes y levantaránse príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo Israel, el cual te escogió. Yo le voy a decir, hermanos, hace 2 años yo celebré 50 años de ministerio. Algunos hermanos organizaron una fiesta en el Camino Real, a la cual algunos de ustedes asistieron. Y el énfasis de ese aniversario, o sea, las bodas de oro ministeriales, fue: Dios ha sido fiel. Y en realidad yo solo puedo testificar de la fidelidad de Dios para conmigo y para con su pueblo durante medio siglo o más. Porque yo he visto, hermanos, que yo le he fallado mucho a Dios, pero Él jamás me ha fallado a mí. Y yo no sé cómo algunos de ustedes que están aquí esta mañana están amargados con Dios. No le echen culpa a Dios de su infortunio, échele culpa a sus propios errores. Dios no es culpable de nada de lo que nos haya ocurrido a nosotros. Enfermedades, accidentes, errores médicos que no dejan de ocurrir, asaltos y robos y todo. No es culpa del Señor. Él ha provisto todos los medios necesarios para que podamos vivir en victoria, absoluta victoria. Pero lo que pasa es que nosotros no los conocemos o no los usamos. O en la mayoría de los casos hemos fallado a Dios, hemos pecado, hemos encubierto nuestro pecado, hemos negado nuestro pecado, y eso provoca una situación en la cual el diablo puede trabajar implacablemente en la vida de los hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Ahora mire lo que dice aquí en el versículo 9. Aquí está nuevamente el propósito del ministerio de Jesús en la tierra como escogido de Dios: para que digas a los presos, salid. Dios levantó a Jesús y por ende nos levanta a nosotros para decirle a los presos, los que son prisioneros del diablo, que están encerrados en inmundas, en horribles cárceles espirituales, que le digamos que salid. O sea, tenemos un mensaje de liberación. Nosotros estamos llamados a abrir las puertas y decirle a los presos que han sido engrilletados, enlazados por el enemigo en nuestras almas, decirles que salid. El ejemplo lo tenemos cuando Pedro fue liberado de la cárcel en Jerusalén. Estaba prisionero en una cárcel de seguridad, rodeado de 4 cuaterniones de soldados, 16 soldados que vigilaban a Pedro día y noche dentro y fuera de la celda. Y sin embargo llegó el ángel de Jehová, ¿y qué hizo? Rompió las cadenas, rompió los cerrojos, abrió las puertas. Dice que las puertas se abrían de por sí solas. Seguro otros ángeles estaban colaborando en la liberación. Y el ángel le dijo a Pedro que se levantara, que se rodeara de su capa para salir. Y Pedro no a él le pareció como que si fuera un qué, un sueño, hasta que llegó a la calle, tal vez lo fresco de la noche lo hizo volver en sí. Se dio cuenta que había sido liberado. Y yo le voy a decir, hermanos amados, tal vez usted y yo no estamos en una cárcel como Pavón, gracias a Dios, ni siquiera como el preventivo de la zona que es, 6, 18. No estamos en la granja de Quetzaltenango ni en la granja de Escuintla, lugares tan horribles, pero sí podemos estar en una prisión espiritual. Ese vicio que tú tienes es una prisión. Aquí hay personas que tal vez todavía luchan con el cigarro y el licor y con ciertas sustancias que producen estados alucinógenos, o sea, ciertas drogas, ya sea lícitas o ilícitas, porque a veces los efectos de las drogas prescritas por médicos y por psiquiatras tienen el mismo efecto que las drogas callejeras. Tal vez, hermanos amados, esa pasión que te consume, esa obsesión por el sexo, sea tu prisión. Ustedes, las confesiones que yo oigo a veces, hermanos, me dejan espantado. que uno llega a decir, ¿cómo es posible que un hombre se degrade tanto que tenga relaciones con animales y con cadáveres y con espíritus y de todo? Es terrible. Tu prisión podía ser una enfermedad física, una enfermedad que los doctores han declarado incurable. Y hay tantas de esas hoy, hermanos. No vayan a creer que la medicina es infalible. Los doctores hacen lo que pueden, gracias por ellos. Han aliviado el sufrimiento de la humanidad, han ayudado a prorrogar o prolongar la vida en la tierra. Pero, hermanos, un doctor honesto le va a decir que él comprende que hay muchísimas enfermedades que la ciencia médica no puede curar, solo puede aliviar. Y el caso más conocido, la epilepsia, otro, la diabetes. Hay casos de asma que no pueden curar, casos de artritis que no pueden curar. ¿Cuántos cánceres de todas clases que invaden los órganos, que invaden los aparatos que operan en el cuerpo, no tienen curación médica? Les hacen quimioterapia y radioterapia y los someten a cirugía y a toda clase de métodos alternos en busca de la salud. Gastan aquí, gastan allá, y al fin, pues Dios, el hombre propone, pero ¿Dios qué? Dios dispone. O Dios los cura o Dios los lleva. Hermanos amados, muchas gentes y muchos de los que están aquí están aprisionados. Y hay que abrir la prisión para que ustedes puedan salir en libertad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda de Dios. Es abrir la prisión para que usted salga. Pero usted tiene que... El ángel no sacó a Pedro arrastrado, no lo sacó en pellones. Le dijo, levántate, rodéate tu ropa y sal. La puerta estaba abierta. Y cuando Pedro empezó a dar sus primeros pasitos en obediencia al ángel, las puertas que daban a la calle se fueron abriendo una tras otra hasta que él quedó en plena libertad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú tienes que actuar en fe hoy. ¿Me entiendes? Dios te ofrece la oportunidad de ser sano. Dios te ofrece la oportunidad de ser libre. Todo el precio de tu restauración en todas las áreas de tu vida ya fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vino a sufrir, vino a derramar su sangre, vino a entregar su vida, vino a darse 100% para que tú pudieras ser salvo, sano, libre, para que tú pudieras encontrar las respuestas a los graves problemas que te afectan, que te dañan hoy. Pero tú tienes que, ¿qué? Tienes que aprovechar la oportunidad, actuando en fe. Sin fe es imposible. La fe sin obras es muerta. La fe es acción. Estuve en Veracruz este fin de semana y llegó desde el Istmo de Tehuantepec un bucecito de una iglesia nueva, y ¿sabe qué nombre le pusieron? Iglesia Cristiana Fe en Acción. Me encantó el nombre. ¿Fe en qué? En acción. Primera vez que yo oigo hablar de una iglesia llamada Fe en Acción. El pastor es laico. Empezaron con